Continuamos siempre en el desarrollo de nuestro tema. Estamos ya tratando el área de prosperidad cuando hablamos de planeación efectiva. Y lo que primero tenemos que recordar es que el deseo de Dios para nuestras vidas es hacer prosperar a sus hijos en todas las áreas de nuestra vida. Él quiere prosperarnos en el área de ministerio, en el área familiar, en el área profesional, en las diferentes áreas de vida, ¿verdad? Y ya confirmábamos también a la luz del libro de Deuteronomios capítulo 28, la bendición que trae el seguir los mandamientos del Señor, el apegarnos a sus estatutos, apegarnos a sus mandamientos. Las personas perezosas se empobrecen rápidamente. Los que trabajan duro se enriquecen. Esto es palabra del Señor. Y durante todo esto, este estudio, lo que tratamos de hacer es aplicarlo siempre a nuestros ministerios, hermanos. Aunque parece un poco a veces quizá cansado, decir, ¿por qué no alcanzamos ese nivel de prosperidad en nuestros ministerios y en nuestras iglesias? Y partimos de esto. ¿En qué estamos nosotros fallando? ¿Estamos siendo perezosos en realizar la obra que el Señor quiere de nosotros? Porque ahí es claro, ¿verdad? Las personas perezosas se empobrecen rápidamente. Los que trabajan duro se enriquecen. Y aquí surge también el concepto, hay muchas personas que piensan que bueno, ser pobre es hasta espiritual, ¿verdad? Y ese pensamiento no es correcto. Porque el anhelo de Dios para sus hijos es prosperarlos en todo sentido. Entonces, si nuestros ministerios no estamos logrando, si no estamos logrando que en nuestro ministerio se mire ese nivel de prosperidad, entonces necesitamos ser más diligentes en lo que hacemos para el Señor. Claro que el Señor desea hacer crecer nuestros ministerios. Él quiere hacerlo. Porque ese es el propósito para sus hijos, para su pueblo. Algunas personas piensan que las riquezas son malas, ¿verdad? Y la pobreza es buena. Pero eso que sucede, eso no es verdad. Ese pensamiento no es correcto. Dios quiere prosperarlo a usted. Si tiene un negocio, además del ministerio, pues Dios quiere prosperarle en su negocio. Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Qué entendemos? ¿Qué significa entonces esto? Que aquellos que están cautivos van a ser libres. Que el ciego va a ver, que los oprimidos van a quedar libres de sus opresores y que las buenas noticias a los pobres, entonces, ¿cuáles son esas buenas noticias a los pobres? Prosperidad y no pobreza. ¿Qué experiencia más linda se puede experimentar para los que tenemos toda nuestra vida de estar dentro del ministerio, ver cómo el hecho de que personas llegan a la iglesia en una condición muy pobre, pero el Señor llegó a sus vidas y comenzaron a cambiar de puntos de vista, ¿verdad? Comenzaron a ser más efectivos en sus trabajos, a ser más laboriosos, más diligentes, y eso les ha dado un nuevo sentido también a su vida. Entonces, las buenas noticias Para los pobres son prosperidad y no pobreza. Y esas son las buenas noticias también para todos nosotros. Dios quiere prosperarnos, hermanos, en todo lo que hacemos. A veces como que tenemos miedo del tema de la prosperidad, pero miremoslo como el Señor nos lo está mostrando. Él quiere traer bendición a nuestras vidas. Recordemos un poquito el Salmo 1. Yo sé que este es un salmo tan conocido para todos, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Y cómo va a ser ese varón? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Y qué va a suceder con él? Y todo lo que hace prosperará. Entonces, hermanos, es la palabra la que nos está hablando. Si nos autoevaluamos, si nos revisamos y vemos que no hemos alcanzado ese nivel de prosperidad que el Señor quiere para nosotros, entonces preguntémonos, ¿qué no estamos haciendo, verdad? Desde el principio que comenzamos a estudiar esta clase, yo les decía, cuando yo recibí esta clase, definitivamente cada tema fue algo, un impacto para mí. Primero, ¿y qué tienes en tu mano, verdad? Aquella, lo que le dijo Dios a Moisés, ¿y qué tienes en tu mano? A veces pasamos lamentándonos, Señor, porque yo no tengo lo que tiene el otro hermanito, ¿verdad? O porque yo no tengo el nivel de prosperidad que tiene la otra hermanita. Y a veces tenemos tanto que Dios nos ha dado, pero tenemos enterrados nuestros talentos. Usted es tan capaz de hacer, es bueno para hacer un negocio, pero ese talento, esa habilidad, usted la tiene ahí escondida. Entonces, cuando Dios me confronta a mí, estoy estudiando este curso hace el 2004, les digo, ¿y qué te he dado? ¿Y qué tienes en tu mano? Me estás diciendo, me estás preguntando, ¿por qué no he alcanzado? ¿O por qué no he obtenido esto? Pero yo te he dado esto y no lo estás poniendo en práctica. Y lo tienes ahí guardado. Entonces, muchas veces, tal vez no tenemos el carro que tiene nuestro hermano o nuestro vecino. No porque él sea más listo que nosotros, ¿verdad? Sino porque nosotros tenemos talentos, pero están ahí escondidos, no los estamos sacando a la luz. Entonces yo aprovecho a retarles a ustedes en este momento, autoevaluarse. No he alcanzado el nivel, como que yo no tengo ese nivel de prosperidad que el Señor me está diciendo que debo de tener. Pero ¿qué tengo escondido, verdad? Que no me permite alcanzarlo. ¿Qué está ahí escondido? Continuamos. Dios desarrolla a las personas poniendo una visión dentro de ellos que les da un ardoroso deseo de éxito. Dios desarrolla a las personas poniendo una visión dentro de ellos que les da un ardoroso deseo de éxito. Lo vamos a estudiar en los siguientes principios. Vamos a hablar de un joven que a su corta edad comienza a trabajar. Y comienza a trabajar en la venta de comida rápida. De pronto es despedido porque se dan cuenta que es demasiado joven. Y no es permitido que a la edad de 12 o de 15 años se acepte un empleado en ese restaurante, ¿verdad? Pero ese jovencito, aunque lo despiden de determinado restaurante, él continúa porque él quiere prosperarse, él quiere salir adelante. Y este es un ejemplo que uno puede tomar, ¿verdad? El trabajo duro trae recompensas. Si trabajamos duro en nuestro ministerio, Dios va a prosperar nuestros ministerios. Si la visión pastoral es duplicar, triplicar o cuatriplicar la membresía de una iglesia, y si se trabaja, si todos los ministerios con compromiso trabajan, vamos a lograrlo, se va a hacer. Si usted trabaja duro y sigue los principios éticos, será recompensado con éxito duradero. A veces, dentro de nuestra familia, hemos tenido la oportunidad de ver cómo Dios ha levantado a un miembro de nuestra familia. Pero Dios ha bendecido lo que esa persona, el trabajo que esa persona ha hecho, el esfuerzo que ha hecho. Dios sabe que las leyes que estableció significan entonces vida, libertad y prosperidad. Pero también traerán fracaso si son violadas. Nosotros sabemos que el trabajar con ahínco y con esfuerzo, eso trae bendición. Pero si somos del tipo de persona que decimos, vamos a hacer lo que salga, ¿verdad? Lo que nos salga en el camino. Miren los problemas fuertes de nuestra sociedad guatemalteca, a nivel centroamericano, a nivel latinoamericano. De pronto llega un joven que recién se ha graduado y llega con tantas ganas, ¿verdad?, de hacer un buen trabajo. Y de pronto los empleados que ya tienen un su par de años o más años de estar ahí, se acercan y le dicen, tranquilo, aquí las cosas se hacen, no tan, porque con tanto deseo viene, ¿verdad? En vez de animarlo y decir, qué bueno que este joven viene con tanto deseo, tratan como de acoplarlo a su sistema. Imagínense con tantos recursos que tenemos a nivel latinoamericano, cuánta prosperidad podría haber en nuestros países si nosotros hiciéramos la labor en cada lugar, la labor adecuada, la labor correcta, la labor con excelencia, que es lo que el Señor nos está demandando. Entonces, si usted y yo trabajamos duro, y si seguimos los principios éticos de Dios, seremos recompensados con éxito duradero. Y vamos ahí, hermanos. Yo no sé en qué nivel usted se considere que está en cuanto a qué tanto el Señor lo ha prosperado. Pero depende también de que tomemos y entendamos de que Él ha puesto recursos, capacidades, talentos, habilidades en nosotros. Pero si las tenemos ahí guardadas, no vamos a experimentar ese éxito y esa prosperidad que el Señor quiere darnos. Quizá antes de observar estas preguntas para meditar, el trabajo duro traerá ganancias. Hablar mucho, dice, es barato y trae pobreza. Si usted trabaja duro y sigue los principios buenos, será recompensado, lo que acabamos de observar. Tenemos que esforzarnos en mejorar nuestro nivel de desempeño en todas las áreas de nuestra vida. Regreso a la familia porque es nuestro núcleo, es donde nosotros descubrimos y no podemos mentirnos, ¿verdad? Quizá la gente que nos observa afuera podemos presentarle cierta fachada, pero en casa somos naturales. Y miren la responsabilidad que tenemos. Si de pronto el esposo ve que su esposa ha bajado su nivel de servir, de desempeño, pues de preguntar, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y si pasa lo contrario, ¿verdad? Porque ya no te veo trabajar con aquel mismo amor que lo hacías antes. Porque el Señor va a prosperarnos en la medida que cumplamos nosotros nuestro papel. ¿Ha experimentado el principio de prosperidad en su vida? ¿Cómo se siente usted, hermano? Si usted se traslada un poco, hace unos 10 años de su vida, de 10 años para acá, del 2000 para el 2010, ¿ha experimentado el principio de prosperidad en su vida? Mire en qué nivel. Yo coloco la escala de 10, ¿verdad? En la escala de 10, de 10 años para acá, ¿se considera usted estar en el mismo nivel económico? ¿O ha mejorado su nivel económico? ¿O está en ese caminar? Y mire, y el Señor sigue, si usted ha alcanzado muchos logros en el aspecto económico, pues sigue, el Señor quiere darle más, quiere darnos más. Pero tenemos que desenterrar nuestros talentos escondidos, ¿verdad? ¿Ha visto manifestado este principio en la vida de otras personas? Cuando nos preguntamos, bueno, Señor, ¿cómo has bendecido a mi vecino? ¿Está construyendo un nuevo nivel en su casa? ¿Cambió su carro de modelo quizá 90 a modelo 2000? Pero podría ser que quizá está trabajando horas extras, ¿verdad? Entonces, hermanos, el reto acá es, ¿cómo está mi nivel? Si Dios quiere que prosperemos en todo sentido, ¿estamos nosotros, verdad, permitiéndolo a través de nuestro trabajo bien hecho? Un pensamiento de reflexión en nuestro tema de prosperidad es, la diferencia entre el rico y el pobre es cómo manejan sus vidas. La diferencia entre el rico y el pobre. De pronto uno ve gente millonaria y dice, ¿y dónde está el secreto, verdad? Pero es gente muy disciplinada. Es gente que se disciplinó, trató de hacer re bien ese oficio al cual se dedica. Dijo, pues yo voy a ser el mejor en mi campo y voy a seguir especializándome. Y en nuestro campo, en el ministerio que hacemos, también necesitamos encontrar esos niveles de especialización para hacer mejor las cosas para el Señor, hermano. Otra parte importante de nuestro tema de planeación son los hechos, las evidencias. Proverbios 24, 3 y 4 dice, toda empresa prospera manteniéndose al día en todo. Toda empresa va a prosperar si va como llenando todos los requisitos que debe de llenar, ¿verdad? De pronto quizá inició un negocio y así como inició lo vimos desaparecer. ¿Pero por qué? Porque no había dado los pasos necesarios y convenientes para legalizar su proyecto. Entonces, los hechos, ¿qué dicen? ¿Por qué desapareció aquella empresa? ¿Por qué ya no está aquella empresa? Porque no había cumplido con los requisitos legales, ¿verdad? Los hechos no deben ignorarse, pues significan el estado de las cosas tal y como son. Son la realidad. Vamos a hacer el autoexamen. ¿Por qué mi iglesia no está teniendo el crecimiento que yo tanto anhelo? que usted como pastor tanto anhela, que usted como líder tanto anhela. Vayamos a los hechos. Vayamos a ver las evidencias. ¿Qué nos dicen las evidencias? Las evidencias dicen, tenemos un programa de educación cristiana que no está educando a los niños, a los jóvenes. Tenemos un programa de discipulado que necesita ser organizado. Quizá no sacar a las personas, que el programa de discipulado quizá dure en vez de 3 años, que en 1 año esa persona pueda sacar su programa de discipulado. No sé cómo lo hacen ustedes en su iglesia, ¿verdad? Y un discipulado que la persona pueda estar recibiéndolo y al mismo tiempo pueda poner en práctica, pueda realizar ejercicios en ese programa, para que la gente no se vaya de la iglesia. Entonces la gente necesita, al llegar a nuestras iglesias, ser enseñada en la palabra, ser enseñada en su responsabilidad al ser miembro de esa congregación. No debemos ignorar los hechos. ¿Cuál es la realidad, hermano? ¿Cuál es la realidad que usted está viviendo en su iglesia? ¿Por qué el ministerio de damas está tambaleando? Podría ser porque necesitamos quizá hacer un cambio, ¿verdad? Necesita un cambio de liderazgo. Y a veces nos da temor en colocar, diríamos, a cada persona en el lugar correspondiente. La sabiduría del Señor para saber llegar, y si una persona tal vez no está funcionando adecuadamente en aquel ministerio, poder llegar con la gracia, el amor del Señor y decirle, hermana, ¿podría, en vez de ayudarnos en esta área, ayudarnos en esta otra? La confrontación de la que hablábamos, ¿verdad? Entonces, cuando las cosas no están saliendo como queremos, tenemos que ir a los hechos, a las evidencias del por qué están las cosas como están. Por favor, quiero que siempre sigan conmigo en su libro de texto. Estamos en la página 30. Todos necesitamos confiar en reportes honestos. Nadie ha empezado jamás una familia, un negocio o una organización sabiéndose todos los hechos. Sin embargo, es muy importante que tengamos la mayor cantidad de datos posibles antes de comenzar a planear. Muchas presunciones en nuestros planes nos harán fallar. Pero será hasta después de haber acumulado suficientes hechos que vamos a tener el derecho de llegar a ciertas conclusiones. ¿Verdad? Si está sucediendo esto, pues hay que encontrarle. ¿Qué ha sido otra situación que se ha dado en estos últimos años en las diferentes iglesias? No hablemos de la multiplicación, ahí no es multiplicación, ¿verdad? Cuando un grupo de miembros decide, la iglesia, lo que me está ofreciendo la iglesia ya no llena mis expectativas. Dios me ha dado, dice una persona, cierto liderazgo, entonces yo inicio mi propia denominación. Estos últimos años se ha dado mucho esta situación en muchas iglesias. Ahora, ¿cuáles son los hechos? ¿Por qué se están dando estas situaciones? ¿Por qué estamos perdiendo gente en nuestras iglesias y se están yendo para otros lugares? Ahí hay hechos, ahí hay situaciones que tenemos que traerlas, sentarnos y hablar y encontrar soluciones. Entonces, todos necesitamos confiar en reportes honestos, ¿verdad? ¿Acostumbran sus iglesias evaluar la asistencia dominical? ¿Todavía en las iglesias que son de 100, 200, 300 miembros? Acostumbran las iglesias evaluar y ver si su asistencia de pronto enero, febrero, marzo estuvo en el nivel esperado, pero llegó el mes de abril y hubo una baja en la asistencia. Hay hechos ahí, hay datos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer ante esa situación? ¿Están siendo los matrimonios atendidos en nuestras iglesias? ¿O están pasando una serie de circunstancias y problemas, los matrimonios jóvenes sobre todo, pero la iglesia no está llenando esas necesidades? Yo creo que usted seguirá tal vez preguntándose, ¿verdad? Que a veces sí es tan fácil decir estas cosas, pero es un poco difícil el confrontar esto, el acercarnos y ver cómo encontrarle solución a estos problemas. Algunas veces confundimos la palabra verdad con hechos. Estoy al final de los primeros párrafos de la página 30. Y aunque los hechos están basados en ciertas verdades, podemos tener los hechos, pero no necesariamente tendremos toda la verdad. Así que cuando alguien nos presente hechos, necesitamos ser cuidadosos, pues estos hechos pueden no darnos la verdad completa o la película completa, ¿verdad? De qué es lo que está sucediendo. Cuando llega un nuevo pastor a recibir una determinada iglesia, sin duda alguna, en cuestión de 3 meses le va a ser difícil entender en qué condición encontró aquella iglesia. Le va a requerir un tiempo mayor para entender: he venido a encontrar una iglesia lastimada, he venido a encontrar una iglesia que necesita ser reenfocada. Porque necesita, si nadie le cuenta la situación de la iglesia a la que va, pues él necesita identificarse con los hechos, ¿verdad? Con lo que está sucediendo ahí en esa iglesia para entender hacia dónde ir con ella. Es importante también tener toda la mayor cantidad de datos posibles antes de comenzar a planear. Todos los datos que podamos. Un ejemplo. Mi iglesia quiere comenzar un ministerio de guardería, porque en la comunidad hay muchas mujeres que necesitan trabajar, pero no tienen con quién, no tienen las personas idóneas o adecuadas para dejar a sus hijos. Y nuestra iglesia podría contribuir a nuestra comunidad proveyendo el servicio de una guardería, tal vez con una cuota económica, ¿verdad?, para aquellas personas. Y vamos a aprovechar esa preciosidad de niños entre 1 y 5 años, sus mentecitas puras, para comenzar a sembrar los principios del Señor en ellos, y vamos a estar colaborando con esas madres necesitadas. Entonces es importante tener la mayor cantidad de datos posibles antes de comenzar a planear. ¿Qué ministerio necesita iniciar mi congregación? ¿Qué ministerio necesita iniciar mi iglesia para proyectarnos a la comunidad? Porque de esa manera es que vamos a ganar a otras personas. Probablemente muchas de esas madres que van a llegar a decir: miren, yo necesito que me atiendan aquí a mis hijos. Probablemente no la habríamos hecho llegar a la iglesia si no hubiese sido por medio de ese ministerio. Entonces, como iglesias también necesitamos proyectarnos en esas áreas. Hay iglesias que tienen locales preciosos y maestros de primaria, de básicos, que bien se podría pensar en iniciar un colegio cristiano y en proyectarnos a las comunidades. Yo sé que un colegio cristiano es un proyecto grande y no es fácil. Pero podemos hacerlo con la ayuda del Señor. La iglesia puede proyectarse a través de esta serie de ministerios para llegar y cubrir también las necesidades que hay en nuestras comunidades. Pero para eso necesitamos salir, ¿verdad? Y ver qué está pasando en nuestra comunidad. Ver cuáles son las necesidades de nuestra comunidad. Porque son otras estrategias para ganar a más personas para el reino del Señor. Cada negocio o casa debería saber cada semana, dice, si se está desempeñando bien o mal y qué progreso está obteniendo. ¿Cómo nos estamos desempeñando en nuestros hogares? ¿Con nuestros hijos? ¿Con nuestros esposos? Las esposas, ¿verdad? Y los esposos con sus esposas. ¿Cómo está? ¿Cómo estamos? ¿Será entonces hasta después de haber acumulado suficientes hechos que tendremos el derecho de llegar a ciertas conclusiones, verdad? No podemos concluir ciertas decisiones o llegar a ciertas decisiones si no tenemos todos los datos que nos van a complementar esa información. Esos datos, buenos o malos, deben ser visibles a nosotros todos los días para confrontarnos, para forzarnos al cambio y hacernos saber nuestra situación para poder hacer ajustes o reajustes, ¿verdad? Si no contamos con los datos, podríamos estar fallando y no saber hasta que sea muy tarde para recuperarse. De pronto comentarios como, mi iglesia no es la misma de hace 20 años. Mi iglesia no está trabajando de la misma manera de hace 15 años. ¿Pero qué dicen los datos? ¿En qué se ha fallado, verdad? Pero hermanos, esto es fuerte porque es cuestión de humillación, es cuestión de reconocer que han pasado cosas que solo se han dejado, así como se dice, ¿verdad? Solo se han dejado pasar. Y quiero recordar un poco uno de los ejemplos que yo les hablaba la semana anterior. A veces hay mucho pecado dentro de nuestras iglesias que no se quiere confrontar. Y eso no está permitiendo que el Señor se derrame con toda la bendición que Él quiere darnos, ¿verdad? Nosotros sabemos que está mal, pero no queremos dar esos pasos. Sabemos los hechos, conocemos las evidencias, pero no hemos querido dar los pasos necesarios. Los datos nunca pueden ser ignorados. Porque los datos nos van a llevar a la verdad. Vámonos a un pequeño negocio. Un negocio, quizá pensemos en una tienda, pensemos X negocio. Si hay pérdida semana tras semana, va a llegar un momento en que ese negocio va a tener que cerrar sus puertas, porque la encargada o el encargado de ese negocio no se sentó para ver qué estaba pasando. Y así es, así nos pasa en todas las áreas de nuestra vida, hermanos. De pronto nosotros miramos que un matrimonio en nuestra iglesia está a punto de disolverse. Y cuando nos acercamos a ese matrimonio y podemos buscar evidencias, buscar hechos, entendemos que hay cosas que se tuvieron que haber arreglado 5 años atrás, pero que se han venido cargando. Y las evidencias, los hechos nos muestran, si no se actúa ya, hay un matrimonio en riesgo de disolverse, ¿verdad? Y en las diferentes áreas también sucede así. Cada negocio o casa, entonces, debería saber cada semana lo que ya les mencionaba, si se está desempeñando bien o mal, y qué progreso se está obteniendo, ¿verdad? Con nuestros hijos nosotros nos damos cuenta cómo ellos van avanzando a nivel de sus estudios, de sus habilidades y capacidades. Los datos, entonces, buenos o malos, deben ser visibles en nosotros todos los días para confrontarnos, forzarnos al cambio y hacernos saber nuestra situación para poder hacer los ajustes que creamos necesarios. El fracaso no va a venir de un momento a otro, viene de ignorar los hechos por un tiempo. Yo no sé en qué está pensando usted en este momento. Si en algún momento fracasó en algún aspecto de su vida, en algo que usted se propuso, no sé qué pueda usted tener en su mente, pero ese fracaso no vino de un momento a otro. Vino porque usted tenía que haber actuado antes y no lo hicimos. La responsabilidad que tenemos como padres. De pronto un hijo adolescente, cuando creció dentro de nuestra iglesia, ¿verdad? Y siempre iba con nosotros a la iglesia. Pero al llegar a la adolescencia y cuando él ya pudo decidir, hoy no te acompaño, papá. Hoy no voy contigo, papá. Pero ¿dónde estuvieron antes las evidencias que nos mostraban que teníamos que estar alertas con nuestros hijos? Pero nos descuidamos. Tercera actitud que conduce a las personas al desastre. Un corazón terco que se rehúsa a cambiar. Hemos venido repitiendo en el transcurso de la enseñanza que cuando los hechos nos demuestran que tenemos que hacer ciertos cambios, tenemos que pararnos y hacerlos. Cuando hemos observado que se han dado problemas dentro de nuestro hogar con nuestros hijos, sabemos que tenemos que ir y encontrarle la solución. Porque de lo contrario, si no confrontamos estos problemas, nos van a conducir a un desastre. Asegurémonos entonces que nosotros enfrentamos los hechos, que no rehuimos de confrontar los hechos, porque estos están para ayudarnos, no para perjudicarnos. No seamos como aquel hombre que dijo, yo ya me he decidido, así que no me confundan con los hechos. Tenemos que poner atención ante las alarmas que se nos pueda dar dentro del hogar, ante las alarmas que se nos pueda presentar de algo que está mal y deba de mejorarse dentro de nuestro ministerio, y encontrémosle la solución. Si Dios nos está indicando que tenemos que poner atención a ciertos cambios, tenemos que hacerlo. Meditemos en esta interesante pregunta. ¿Cómo controla semanalmente los logros de su empresa? ¿Cómo controla semanalmente los logros dentro de su hogar, dentro de su familia? ¿Cómo controlamos los logros en nuestro ministerio? Si nosotros mantenemos planes claros, los hechos que surjan en el transcurso de nuestro trabajo van a ser una pauta para evaluar si las cosas se están haciendo bien o si necesitan mejorarse. Y una segunda pregunta en la cual podemos reflexionar también es, ¿Cuál es el resultado de ignorar las evidencias por un tiempo? Si venimos ignorando el confrontar casos dentro de nuestras iglesias, situaciones difíciles, podría ser situaciones de pecado. Si vivimos y pasamos los días y no confrontamos estas situaciones, esto va a llevarnos a una situación negativa. Entonces, el resultado de ignorar las evidencias por un tiempo es algo negativo que tenemos que poner atención y encontrarle una solución. Los hechos entonces nos permiten a nosotros reconocer dónde estamos y cuánto podemos mejorar en las diferentes situaciones que nosotros tenemos. Repasando algunos aspectos que hemos observado esta mañana en nuestro tema, es que los hechos entonces nunca deben ignorarse, pues significan el estado de las cosas tal y como son, o la realidad. Alertas cuando algo estemos sintiendo que no está bien en el matrimonio, con los niños, en los diferentes ministerios que la iglesia realiza. Porque eso indica que hay un punto para planear efectivamente o funcionar apropiadamente sin saber por lo menos algunos hechos. Ningún proyecto, sea esta familia, sea este negocio, sin y repito, hermanos, nosotros tenemos la oportunidad de vivir dentro de nuestras congregaciones, iglesias. Hay un ministerio que no nos está funcionando como que ha venido a afectar estos últimos años. De este ministerio no son los de hace podría ser unos 3, 4, 5 años atrás, y preguntémonos, tratemos de encontrar el punto que hay situación. Recordando siempre cuatro al día con todo. Hagamos lo que nos corresponda y las cosas van a marchar bien. Cuando tengamos los datos completos, vamos a ver lo que está sucediendo, lo que está pasando. Se nos dice hechos y sin actitud, no. Los hechos, deudas nacionales y externas, economía, son hechos que no algo. Conforme los estamos observando, muchas de las naciones de la industria. duda alguna enfrentado estos hechos 10, 20, 30 o más años. El fracaso no les pasó de un momento a otro, sino porque se ignoraron los. ¿Desde cuándo nuestras naciones pueden estar sintiéndose urgidas de que los principios cristianos sean enseñados en escuelas, en colegios y en diferentes lugares? Porque la nación misma lo ha estado demandando, pero no se ha estado haciendo. Y hoy nos hallamos con una nación que está sufriendo diversas situaciones de maldad, porque se han desconocido los hechos, porque no se ha confrontado esta situación, porque no se ha actuado. Quiera Dios que esta enseñanza que hoy recibimos pueda ser transmitida, pueda llegar a los corazones de diferentes personas y podamos tener un cambio tan anhelado, porque sí lo necesitamos. Pero tenemos que estar entendidos de que hay que poner atención a los hechos. Y me llama mucho la atención también, me llama mucho la situación que viven hoy en día muchas naciones.